dijo mi señora madre. Ahora que las cosas pasan ya veo por qué tiene tanto la razón. Enfocado siempre he estado, la vaquita sigue sacando buen queso. Las vacas ya hasta se salen de las bolsas que traigo en el pantalón. Y no piensen que voy a doblarme porque mi familia ocupa de mí. Aquí siempre yo voy a estar para apoyar, es lo primordial. Pero no crean que todo es trabajo, con una Blue Label me doy un descanso. La vida hay que disfrutar porque no sabes cuándo se te va. Por amor que me pegue, viejones. Pasa. Al baby ya le di fuego para relajar lo que traigo en la mente. Las blancas siempre me esperan y el chofer de Napa donde hay que ir. Deportivo va zumbando, lo vieron pasar como si fuera flecha. Mi palabra se respeta y eso no fue muy fácil de conseguir. Louis Vuitton, Prada, Dolce, Gabbana, soy el mismo de los tenis Balenciaga. No crean que ya me olvidé, mírenme donde estoy, nunca me rajé. Pero no crean que todo es trabajo, con una Blue Label me doy un descanso. La vida hay que disfrutar porque no sabes cuándo se te va.